Gallego. Hola. Oh, hola. Qué divino. Hola. Qué divino poder comunicarnos con vos. No sabés lo que sufrimos con el Skype. Gracias. Buenos días. Hola, Ángeles. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá estamos en un día medio fresco para acá, para el sur. Ah, qué bueno. Muy bien, muy lindo. Está bien, como corresponde. ¿Frío? ¿Frío corresponde? ¿Eh? ¿Frío corresponde? Y en esta época del año imagino que sí, por la estación que estamos viviendo. ¿Qué te gusta más? Bueno, bien. ¿Qué te gusta más? ¿Fresco o caluroso? A mí el fresco. Ay, ah. A mí el calor. El fresco para mí es, sé qué ponerme, ¿no? En cambio, en el verano, cada al menos en Capital, cuanto más calor hace, ay, ya no sé qué quitarte. A mí me pasa al revés. Bien. No, pero en Capital es pegajoso. ¿Cómo al revés? En verano sé qué ponerme, sé perfectamente qué ponerme. Y en el invierno la verdad es que no sé qué ponerme. En verano sabés qué sacarte más que ponerte. ¿Te pones mucho? No, me pongo un poquito, pero me gusta más la moda de verano. Yo siempre prefiero sacarme. ¿Cómo andas, mosquito? Sos un divino. Ay, yo estoy re bien, estoy re contento. Porque nací de nuevo desde el miércoles, esa es la sensación. ¿No? Felicitaciones desde acá. Gracias. Acompañando la ley de género, habiendo trabajado tanto para lograrla, y salió y está, y se está ubicando, y está transformando la sociedad, y está muy bueno que nuestro país la tenga, la verdad. Es auspicioso todo esto. Estamos muy, muy, muy, pero muy, muy satisfechos y contentos. Y sobre todo por las compañeras travestis que, bueno, que tanto han padecido, ¿no? Uh-huh. De discriminación a falta de trabajo. De todo. Y bueno. Acá te digo acá que en Goga se estuvo cubriendo bastante bien el tema a través de contactos con legisladoras que estaban trabajando en esto. Súper bien, bien, más que bien explicado. Y te quiero preguntar ante todo, porque yo soy profe de inglés. Y a mis alumnos me gusta llamarlos por el nombre, ¿viste? Entonces yo les paso lista con el nombre. Y dice, profe, ¿por qué no dices el apellido? Y digo, no, mi amor, porque yo te miro la cara y ya sé quién sos. Y ponerle dice, Jonathan, bueno, es Johnny. O viste, los apodos, bueno, yo le pongo arriba y le digo, ¿cómo te gusta que te digamos, mosquito? ¿Cómo te gusta que te diga? Sí, mosquito. ¿Está bien? Buenísimo. Mi nombre real es Fabio, pero y a partir del miércoles tengo otro nombre más. A ver. Fui bautizado en el escenario, sí, aquí en Congreso, por Loana Berkins. Loana es una gran activista, muy comprometida, travesti, y ella dice, bueno, Mosquito, a partir de ahora te vas a llamar Machaca Mosquito Sancinero. Y me vino bárbaro, porque Machaca yo lo tomo como, viste, Machaca es la hermana de Martín Miguel de Güemes. Sí. Y como yo tengo familia en Salta y ella es salteña, vino de ahí el nombre, claro. Pero yo lo tomé después como la acción de machacar, de darle, ¿no? Darle. El que insiste, el que está detrás de las cosas. Lograr el objetivo. Bueno, vino muy bien, Machaca. Qué bueno. ¿Y cómo se vivió? ¿Estuviste allí en el momento, en la plaza? Contanos, sí, porque vos sos protagonista. Sí, sí, sí, sí. En todo estuve sentido. En la plaza. Era muy, muy interesante observar muchas personas que estábamos todos sentados, mirando una gran pantalla y escuchando los discursos, ¿verdad? Y ante cada aprobación o discurso a favor, bueno, se aplaudía. Lo que me agradó mucho es que realmente había una atención por los discursos, ¿no? Uh-huh. Se seguía palabra por palabra lo que cada senador decía. Salvo la extensora, que se abstuvo, uh-huh, y que lo que y cómo explicó su no. No estar a favor, no, bueno, fue repudiado, no. Y bueno, pero está bien, es parte de la política, ¿verdad? Claro. Y luego cuando se salió la ley, después la votación, que sabíamos que iba a salir, pero la sensación era, bueno, a ver qué se vive, bueno, fue una explosión de alegría, música, abrazos, besos, mucha emoción, la aceptación, hubo, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Muchísima emoción hubo ahí, ¿no? Mucha emoción, mucha, mucha. Yo vi a mi compañera llorar. Y en ese llanto, obviamente, estaba detrás tantos años de burlas, ¿no? De humillaciones, que eso queda atrás, pero no se olvida, que está en la memoria de la piel. Incluso uno como artista también, ¿no? Tantas discriminaciones en el ámbito cultural, teatral o televisivo, cuando al gay o a la travesti se la tomaba de forma peyorativa, de burla, que tenés colgando entre las piernas, esas cosas que que es muy mortificante, ¿verdad? Sí. Y bueno, y de alguna manera esos cambios culturales van a ocurrir y está muy bueno, me parece bárbaro, estamos yendo hacia un lugar infinitamente mucho más agradable que en el pasado. Sí, yo creo que tiene que ver también con cómo la gente va aceptando todas las nuevas cosas, ¿no? Tanto lo que es el consumo libre de seguramente estará, ¿no? El reaccionario, el facho, el que está educado de una forma, de una manera, que piensa que es A más B más C y nada más. Sí, sí. Bueno, allá él y sus costumbres. Yo no voy a invadir la vida de nadie, sino todo lo contrario. Voy a decir que esta es mi vida, que esta es mi manera, y que me acepten tal cual soy, que no tengo por qué ponerme una máscara. ¿Qué sería de yo sin mí? Para satisfacer a otros. Todos los seres, ¿no? Siempre acá tenemos el debate lingüístico, ¿viste? Porque tenemos a la mañana un lingüista que es antropólogo, y viste que en castellano está femenino, masculino, hasta para las cosas, ¿no? La mesa, el cielo. Y entonces siempre ponemos acá, por ejemplo, las con arroba, que está la A, la O, y X, como diciendo, bueno, diverso, ¿viste? Que cada determinación implica una elección de identidad, ¿no? Sexual y de género. Exacto. Y inclusive yo digo... también que se termine, quizás el arroba y la X en el medio, porque eso era para meter a toda la gente de la diversidad en el mismo lugar. Claro. Quizás ahora ya empieza a decirse las cosas como son. Seguro. Y yo sumo algo siempre, disculpa que te corte un segundo, que es la libertad de ejercer la sexualidad. Porque quizás yo tengo mi sexualidad definida, mi sexo definido como mujer, pero quizás yo también tengo una tendencia o una experiencia diferente y también tengo derecho a ejercer esa libertad, ¿no? Bueno, con respeto, a mí mismo. Eso es totalmente natural en cada vida. Yo también, ¿no? Porque el día de mañana puedo tener un romance con una mujer y va a ser mío eso, ¿no? Esa experiencia. Lo que pasa es que el género es otra cosa, sexualmente somos mucho más amplios, pero genéricamente uno busca quién es y qué ser, ¿no? En la vida. Totalmente. En este caso, bueno, las trans buscan, o las que se sienten más femeninas, o los trans masculinos, que están empezando ya a aparecer, afortunadamente, que estaban muy ocultos, con mucho miedo. La aparición de este chico Alejandro, se llama, el gran hermano, ayudó mucho. Es una gran persona, es un tipo muy inteligente, muy hábil para responder, y es bárbaro conocerlo. Sí, aparte él siempre tuvo claro qué es lo que quiso, y creo que le puede explicar claramente qué es lo que siempre quiso, y yo creo que él está más que feliz con esta ley también. Sí, muy, muy feliz. Nos hemos encontrado y hemos festejado. En realidad uno trabaja como la ley de matrimonio, ¿no? También uno es activista dentro de esto como artista y milita para la causa, quizás no para uno, pero para otros, y eso también es importante. Quizás yo no me case nunca porque tampoco tengo pareja, quizás lo logre o no lo sé, pero no lo estaba buscando para mí. Para las nuevas generaciones, que estén más sanas y más tranquilas. También estuvimos charlando de matrimonio y contrato prenupcial el otro día con un chico abogado acá que es un divino, de ese tema. Estuvo bueno, sí. Sí, igual yo creo que es una educación que hay que ya cambiarla y tiene que venir de parte de los chicos, que los niños son muy crueles, entonces ya es una educación que ya tiene que cambiar todo esto. Es una cuestión de educación, exactamente. Socio, salvando la distancia entre las temáticas, creo que hay un punto en común con lo que es la identidad a través de los nietos, ¿no? Que es también buscar otra identidad desde otro lugar, pero también. Que también hoy se reivindica y se apoya. Está todo ligado. Saber quién es uno, de dónde viene, qué la tarea de las abuelas también es una tarea muy profunda, ¿no? De mucho dolor y sufrimiento. Devolverles, restituirles la identidad a aquellos niños o bebés que han sido robados en la época de la dictadura. Es fuerte. Muy fuerte. Y es justo que así suceda, ¿no? Devolver la identidad. Bueno, en buena hora, buena hora. Sí. Mirá, viste, nuestro país está dando grandes pasos, Grandes pasos, totalmente, grandes pasos. Acá también, yo lo relaciono, tenemos un programa del centésimo mono, no sé si escuchaste hablar de la teoría. ¿De qué? La teoría del centésimo mono y la masa crítica, que cada vez de pronto más gente se suma a andar en bicicleta, o más gente se suma a no fumar tabaco, y esa masa crítica, o más gente se suma a abrir su mente y su corazón para aceptar la diversidad de género, ¿no? toda esa masa crítica de que vamos sumando y ir cambiando las cosas. Y tenemos, bueno, unos chicos que hacen una pareja divina acá en el programa, que quizás vengan hoy también a visitarnos, y bueno, yo también lo asocio con esto, en esta cosa que va cambiando la Argentina, va cambiando el mundo a favor de las libertades individuales, ¿no? Y el consumo consciente. Es fantástico. Mira, me ocurrió esta mañana un ejemplo chiquito quizás, pero salí producido de mi casa porque tengo otra entrevista, y que se iba a filmar. Si bien en el barrio algunos ya me conocen, pero no es toda la gente, y charlando con la gente, yendo a caminando por la calle, ya la aceptación, ¿no?, de los vecinos, que eso me parece saludable para mí y para ellos también, ¿no?, en la convivencia, que antes se miraban raro, pero ahora como ya lees la cosa, automáticamente, qué bueno lo tuyo, qué bien, te felicito, buena onda. Sí, de las mismas familias, dentro de la familia, los padres a los hijos, la aceptación y la tolerancia, cada vez más. Mira, primero te pregunto, ¿qué tenés puesto? Ya que decís que saliste producida, ¿qué tenés? Porque acá siempre un poco como mira. ¿De verdad? Yo tengo hoy una mini... Saqué el traje y estoy, te digo, estoy en ropa interior y tacos. ¿Color? ¿Qué color? ¿Qué interior? Botas, ¿qué medias, color? Botas. ¿Qué color la ropa interior? Verde musgo. Qué divino. Una remerita muy muy casual y todo maquillado porque todavía no me saqué el maquillaje. Sí. Llegué hace un rato. Ay, divino. Acá, y con mis lentes porque estoy en la computadora, entonces ya no veo bien, entonces me pongo los lentes. Madre en casa. Mojito, ¿y en qué andas vos en la parte del arte, digamos? ¿Qué estás haciendo en teatro? Y en teatro estoy con mis improvisaciones, género al cual me dedico hace bastante ya, lo vine desarrollando en nuestro país, y me considero el rey de la improvisación teatral, y bueno, y ahora creando espectáculos nuevos de improvisación, y también generando, la semana próxima empiezo a ensayar una obra... contexto que me han convocado. Ahora hay directores que empiezan a darse cuenta que también uno es actor, que sabe improvisar, que sabe bailar, que sabe cantar, que sabe decir letra, y bueno, me están empezando a convocar. Está bueno, me gusta. Mosquito, ¿viste la peli de Batato? Te quería preguntar. ¿Qué? ¿Viste la peli de Batato? ¿Te gustó? Sí, mucho. Esa peli ganó el año pasado acá en el Festival de Cine en Bariloche, de Río Negro. Sí, estuvimos con el director, divina, ¿eh? Me hiciste recordar con las improvisaciones. Buen tipo también, Peter Pan, que estuvimos entrevistándolo. ¿Cómo va a ser tu participación en Los Ángeles? Acá las chicas quieren saber, todos queremos saber. ¿Querés que te llamemos todas las semanas? ¿Querés hablar algo vos? No sé, hablé con Belén, ¿no? Sí, seguimos hablando. Dale. Así y ahora estoy bueno. Pensando, dame un día de tiempo para pensar, y estuve más o menos lucubrando qué hacer, qué sirva para todo. Que nos conozcas y que juegues de la manera que quieras con nosotras al aire, también puede ser un poco la propuesta. Ah, bueno, a jugar dale, se ha dicho. Dale. Bueno, somos re juguetones. Y amo el bolsón, lo amo. Bueno, tenés que venir, Estuvo varias veces acá ya. Tenés que volver. Sí, tengo que volver. Las veces que he estado allá la pasé muy bien. Más allá, aparte de la geografía, como escenografía, la gente y los helados. ¿Y los helados y el lago? Sí. Y el lago. Sí. Muy bueno. ¿No se hacía el Festival de Cine por la diversidad también, que leímos algo el otro día, o me confundo con otro? No. Después lo confirmamos. Sí. Mosquito, bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy feliz estreno con el programa. Gracias. Que siga adelante. Me agrada mucho esta comunicación. Y bueno, ya la semana que viene volvemos a entrar en contacto. Bueno, un beso enorme. Muy buen fin de semana para todos. Igualmente. Un besito. Gracias. Chao. Adiós. Pasó Mosquito Fabio Machado.